otro rumbo en busca de otro querer. No te... batí mi vida, el destino lo mandó. No pudiste ser mi esposa por lo pobre que soy yo. Si algún día nos encontramos, verás en mí la tristeza, siempre con aquel complejo de la maldita pobreza. Mira, Juanita, no me desprecies, mis sentimientos son buenos. Busco un cariño que me comprenda, todas las noches te sueño. Te hago propuestas de matrimonio, que al fin los dos nos queremos. Tú eres solita y yo vivo solo, prontito nos casaremos. No hagas recuerdos de lo pasado, todo tienes que olvidarlo. Piensa en lo nuestro, que es lo que importa, nuestro cariño vamos a gozarlo. Si nos casamos, Juanita, que reinen las emociones. Dos iniciales muy grandes luciendo, formando dos corazones. No hagas recuerdos de lo pasado, todo tienes que olvidarlo. Piensa en lo nuestro, que es lo que importa, nuestro cariño vamos a gozarlo. tus ojos vi. La luz y pasión del alma. Yo la sentí. Con mucha ternura y calma. Nunca pensé que me engañaba, qué ingrata fue me traicionaba. Seguido con flores pa' el difunto. ¿Cuál sería su sorpresa al ver aquel jinete bailar sobre su padre? Y al ver la cruz tirada en las patas del cuaco, sintió hervirle la sangre. Tira el ramo de flores y de un salto a la tumba. Llegó desenfundando. Retira tu caballo de esa tumba sagrada y vémelo contando. Me llamo Pedro Junco y aún me queda rabia por este que he matado. Lo prefirió Rosenda y muchas, muchas otras que a mí me despreciaron. Yo soy Rosendo Lazo, hijo de esa Rosenda, hijo de este finado. Pedro le echó el caballo, Rosendo agarró el freno y a un tiempo dispararon. Malherido Rosendo arrastró a Pedro muerto fuera del cementerio y a cabeza decía en su propio caballo bailó sobre su cuerpo. Quiero mucho. mis pensamientos, mira, soy hombre. Yo no pago con traición. A donde se halla, los juramentos de amores que tú me hacías, yo calmaría mi sufrimiento. Pensamiento, dueña de mi alma, te entrego mi corazón, a donde se halla. Juramentos de amores que tú me hacías, yo calmaría mi sufrimiento. Salieron una mañana un grupo de federales en busca de hierba mala que se hallaba entre la sierra. También el que la sembraba. Cuando llegaron al punto, al rancho La Madriguera, le preguntan a un viejito en dónde se halla Barrera, que lo venimos buscando, que nos entregue la hierba. El viejito les contesta, no sé de lo que se trata, yo soy un ranchero bueno que he nacido en La Petaca. Barrera se encuentra arriba, que ni con perros lo baja. Se escuchaban los rugidos de toda fiera salvaje. El jefe le dice a todos, yo mataré al que se raje, he de llevarme a Barrera. No me importa lo que pase. Allá por la madrugada, cuando el sueño los venció, quedaron todos dormidos, Barrera los atacó, matando a uno por uno, y con hierba los tapó. Murieron los federales por las manos de una fiera, ahí entre los matorrales, donde se encuentra Barrera, y todavía sigue siendo